En radiográfica.org.ar, diputados sindicales se reunieron con Moroni, ministro de Trabajo, estuvo Vanessa Siley, que ella es de Judiciales, Walter Correa, del Cuero, también Hugo Yasky, de Docentes y la CTA, también Claudia Ormachea, de la Bancaria, Patricia Mounier, del Sindicato de Docentes de Escuelas Privadas, Carlos Ponce, de la Unión de Obreros y Empleados del Plástico, y María Rosa Martínez, identificada con la Corriente Federal de Trabajadores. ¿Qué tal, María Rosa? ¿Cómo andas? Lucas te saluda. Feliz año ante todo. Hola, hola Lucas, feliz año para vos. Feliz año, ojalá sin pandemia. Ojalá. Escúchame, contanos un poco, ante todo, antes de la reunión con Moroni, quiero que arranquemos con un tema que ayer se abordó, seguramente, que es la ley de teletrabajo, que hoy en el boletín oficial salió la reglamentación, es decir, que a partir de ahora, entiendo, empieza a regir esta ley tan criticada por el capital concentrado. Sí, sí. En realidad fue una satisfacción poder saber que ya arribamos a la reglamentación de la ley. Sí. Y por un lado que ha sido, a ver, fue una ley muy consensuada en la medida en que escuchamos a todos los sectores. En su momento, cuando se hicieron las reuniones informativas, arrancamos con las centrales sindicales, con la CGT, con la CTA, con compañeros en sindicatos de la corriente, con el ministro Moroni, con la referente, la directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, y también con la UIA y con las empresas PYME, porque nuestro interés era que la ley no solamente se aprobara, sino que también se implementara, y en el recinto se aprobó con 240 votos. Uh-huh. Sin embargo, después de la aprobación, los medios, y sobre todo eso que vos decís del capital concentrado, uh-huh, tal vez la referencia sea la UIA en ese momento. Ahí salió Pergolini, ¿no? Pergolini como figura pública, pero también a representar a un sector que no quiere ningún tipo de regulación. Claro, y la verdad que es una satisfacción que pueda estar reglamentada y que se empiece a implementar. Uh-huh. Es una novedad para a nivel mundial la cuestión de regular el teletrabajo, si bien venía siendo una modalidad importante a partir de la pandemia, bueno, su vigencia, su expansión ha sido mucho mayor. Con contaros un poco las claves y qué tiene que tener en cuenta quien trabaja en esta modalidad de teletrabajo a partir de ahora, entendiendo que entra en vigencia. Mira, yo creo que es fundamental que el trabajador, la trabajadora que teletrabaja, no esté sola. O sea, que se encuadre dentro de una organización gremial. Y esto lo digo porque hay algunas cuestiones centrales de derecho de la ley, sí, que es una modalidad dentro del contrato de trabajo, que tienen que ver con la posibilidad de no estar solo en la relación empleador trabajador. La ley habla del derecho a la desconexión, que fue ampliamente criticado, y ayer cuando hablábamos con el ministro nos decía, bueno, hay algunas empresas, sobre todo las multinacionales, que tienen usos horarios diferentes a los nuestros, que podrían enviar un mensaje que el trabajador, queda explicado en la reglamentación, no tiene obligación de responder si no es en su horario de trabajo. O sea que la desconexión en la práctica existe, porque el trabajador no deberá responder fuera de su horario de trabajo. Bien. Después nos parece muy importante que se reconocen las tareas de cuidado, tanto de varones como de mujeres y de la diversidad, a realizarse en el domicilio, porque nosotras y nosotros considerábamos que era importante especificar este tema. Y el tema de la reversibilidad, que también fue un tema ampliamente discutido, que está, a ver, en los casos en que el trabajo arrancó en un espacio laboral o arranca no como teletrabajo, existe este derecho que será de alguna manera discutido entre el trabajador, el empleador y el sindicato. Y después, todas las cuestiones que sean de alguna manera que transgredan la reglamentación de la ley, bueno, la supervisión, la inspección, tendrá que ver con el Ministerio de Trabajo, que hay que pensarla, hay que pensar el modo de inspeccionar, uh-huh, pero también con la posibilidad de que el trabajador se vincule con su sindicato. Cierto. O sea, que su sindicato pueda hacer la mediación con el Ministerio de Trabajo para denunciar situaciones de irregularidad. Uh-huh. Recordemos, María Rosa, que la reversibilidad que hablabas antes es como que, a ver, yo estoy trabajando con teletrabajo y puedo pedir, digamos, ir al lugar, ir a la oficina, digamos, ¿no? O al espacio de trabajo. De eso se trata la reversibilidad. En el único caso que no se consideraría es en los casos en que el teletrabajo arranca como teletrabajo. Porque hay algunos encuadres en que directamente se arrancó como teletrabajo. No hay lugar de empresa. No hay espacio laboral que no sea el del teletrabajo. En el resto, y pasa bastante, bueno, hay algunos trabajadores que manifestaban que, sobre todo de algunos gremios que participaron de las informativas, que manifestaban que el deseo de volver al espacio laboral también tiene que ver con mejoras laborales. Muchas veces los teletrabajadores quedan de alguna manera cristalizados en esa tarea en su domicilio, mientras que el trabajador que está en el espacio laboral logra algunas mejoras en su encuadre, logra algunos ascensos. Entonces, hablaban de sistemas mixtos. Por eso para nosotros era muy importante el derecho a la reversibilidad, porque de alguna manera era a partir del diagnóstico realizado con los trabajadores. Claro. Uh-huh. No, aparte también esto mixto que decís vos es algo que sé que en algunas empresas se está considerando. Hay que ver también cómo en el Estado se va aplicando, que es quizá no vas los 5 días de la semana, pero podés ir 3 días, digamos, ¿no? Se puede hacer un sistema exacto. Mixto. Bien. Bueno, eso está regulado, está reglamentado, está explicitado en la ley. Uh-huh. Y hay medios que no solamente se han opuesto a la ley y a la implementación, sino que también se han dedicado durante estos meses a, de alguna manera, a intentar socavar el vínculo entre la ley y la reglamentación. Yo creo que ahí hay que estar siempre bien atentos porque, bueno, porque estamos batallando frente a poderes mediáticos muy fuertes que es importante que conozcamos de primera mano las decisiones que se toman y que sepamos de la reglamentación, que leamos la reglamentación, que los trabajadores sepan que el derecho laboral argentino sigue siendo pionero en estas cuestiones. María Rosa, con respecto a la cantidad de laburantes que están en la modalidad de teletrabajo, ¿se sabe la cifra, la estadística? Mira, no son tantos. Algunas de las reuniones informativas que tuvimos hablaban de un 10%. Uh-huh. Lo que pasa es que la pandemia me parece que modificó de algún modo esas proporciones. Bien. No tenemos datos nuevos, no tenemos datos de este año. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a esperar eso. Ahora, contanos qué otros temas, además del teletrabajo, estuvieron en la agenda con Moroni. Bueno, hablamos de los trabajos de cuidado que están tan en primera plana en estos tiempos y que se está trabajando en este sentido. Y de alguna manera lo que ha venido haciendo Mujeres Sindicalistas, y en eso la corriente ha tenido mucho que ver, de identificar ámbitos laborales, tareas diferenciadas, formación, más que nada vinculada a que hay trabajos de cuidado que tienen que ver con las amas de casa, trabajos de cuidado que desarrollan las trabajadoras en casas particulares, trabajos muy vinculados al tema de salud, sobre todo con los cuidados domiciliarios, y también trabajo comunitario. Y también están las compañeras, las mujeres que trabajamos en otro ámbito que no es la casa, pero que también cuidamos. Uh-huh. Y bueno, lo que intentamos conversar con el ministro, un poco nuestra visión sobre el tema. Y si vos vas a la comunidad, la verdad que las vecinas, las compañeras, las profesionales que trabajan en la comunidad, en general se identifican en algunos casos como educadoras de niños y adolescentes y no tanto como cuidadoras, pero que amerita todo este trabajo tener un reconocimiento. Hay algunos que decimos las tres R: reconocimiento, restitución de derechos y remuneración. Y hay que pensar bien en los encuadres, bueno, que la sistematicidad, el ámbito laboral, para que esto también tenga alguna posibilidad de una participación y organización a nivel sindical. Claro. Así que bueno, el ministro comparte la visión y estaremos trabajando en esta agenda. Sabes que hemos hablado, María Rosa, en varias oportunidades con Carmen Brites, de la Unión de Trabajadoras de Casas Particulares, y contaba, digamos, de las conquistas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que es poder registrar a, hablaba más de 1 millón de laburantas, sobre todo mujeres, en el país. Sí, y ahí tenemos una tarea muy importante. Claro, eso te iba a decir, del Ministerio de Trabajo, de poder, digamos, cómo se hace un trabajo sindicatos y Ministerio de Trabajo como para poder registrar, porque hay un nivel de informalidad muy grande. Sí, mira, yo creo que cuando Cristina anunció en un 8 de marzo la ley de trabajadoras en casas particulares, me hizo acordar al primer peronismo y al derecho de los peones rurales, porque era ahí sí era reconocer un trabajo históricamente de alguna manera marginado o marginal. Me parece que se viene una tarea muy importante del sindicato, del ministerio y de otros sindicatos. Uh-huh. Yo identifico claramente, hay sindicatos como el sindicato docente, por ejemplo, que en general es empleador, y bueno, ahí hay una tarea del movimiento de mujeres de pelear por la registración. Hay un avance muy interesante de Citrajo, de judiciales, que conduce Vanessa. El Poder Judicial reconoce guarderías para los niños pequeños. Ahora, no reconocía una trabajadora que fuera al domicilio del trabajador. A partir de este momento, de este año, se avanzó para que reconozca el derecho a la guardería, el financiamiento de la guardería, pero también una trabajadora en casa particular registrada. Eso va a ayudar a la registración también. Claro. Y habría que extenderlo a otros gremios, a otras empresas. Las empresas que no tienen sistemas de guardería, pero que sí lo financian, bueno, que incluyan la financiación, el pago de una trabajadora registrada. Bien, los trabajos de cuidado son claramente, y con la pandemia, ¿no?, se han puesto en eje problemas que existían, pero que, bueno, hay que ver cómo se logra una organización y, como decías, una remuneración. Pienso también en los movimientos sociales que han y siguen sosteniendo las ollas populares y que vienen planteando, bueno, quienes sostienen los comedores, los merenderos, son, bueno, sobre todo también compañeras que tienen que estar remuneradas y que, bueno, hay que ver cómo se organiza eso. Hay algunos programas sociales, pero, bueno, siempre la sensación es que falta, ¿no? Sí, hay que pensar sistemas de remuneración, de reconocimiento, de registración. Es muy importante avanzar en este sentido, porque más que un problema es un trabajo. Sí. Porque a veces lo miramos desde el lugar de decir, bueno, esta es una dificultad. No, es un trabajo, y es un trabajo que se visibilizó en los últimos años, pero que en la Argentina tiene lugar después de la dictadura. Después de la dictadura y las sucesivas crisis económicas. Porque en la etapa anterior, la situación de los trabajadores y las trabajadoras, en la etapa anterior al golpe militar, era una situación de registración alta. Y luego de la dictadura, la precarización llevó a que muchas mujeres entraran en el mercado laboral y que otras cuidaran a sus chicos, y todo esto se organizó desde los territorios, y a veces con apoyo gubernamental, a veces con apoyo de organizaciones como ha sido en su momento UNICEF o la Fundación Antorchas, y luego siguió existiendo y ampliándose en la pandemia. Nosotros decimos que las compañeras de los comedores y los merenderos son trabajadoras esenciales de la pandemia. Uh-huh. pero bueno, no deja de estar a veces ausente en la política pública. Sí, sin reconocimiento. Porque bueno, una cosa es lo que pueden empujar referentes y otra cosa es lo que después se hace desde el Estado. Contanos también el tema del desempleo. ¿Cómo lo piensa Moroni? ¿Qué pudieron charlar? Mira, hablamos bastante de ese tema y bueno, él está muy entusiasmado con la cuestión de la formación. El ministerio ha hecho mucha formación en estos años, en estos últimos 40 años, sin sí. embargo, muchas veces no ha tenido que ver con la realidad posible de inserción laboral. Yo creo que ahí le dio mucha importancia el tema de la participación sindical y también de las posibilidades de que el ministerio, bueno, está creando una plataforma junto con el Ministerio de Educación que genere acceso y hay oficios que hoy están teniendo relevancia y que habría que formar sin necesidad de pensar en una formación académica prolongada, sino en la posibilidad práctica de generar inserción laboral. Es una preocupación. También hablamos de productividad y de un ámbito que el ministro está pensando crear vinculado a los sindicatos. Yo creo que es una preocupación de todos y todas nosotras, el tema del desempleo y el tema también de la reconversión de algunos oficios, de algunos espacios laborales. Cuanto más participación tienen los trabajadores en la tarea que desarrolla, mejor productividad, y bueno, y ahí hay un eje a desarrollar. Bien. También se habló de poner en vigencia las comisiones mixtas de seguridad y higiene, que solo están en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, pero hay que ponerlas en práctica. Yo creo que el tema del trabajo va a tener mucho que ver con la cuestión de pensar, repensar todo el modelo económico productivo regional, federal en nuestro país, ¿no? María Rosa, te mandamos un... cultural. Así es, sí, son tareas, cuando uno las piensa en perspectiva, titánicas, pero bueno, como vos decías, más que pensar en problemas, es trabajo hacia adelante. Te mandamos un gran abrazo y bueno, esperamos un 2021 mucho mejor, compañera, gracias. Un gran abrazo a vos. Chau, Lucas, chau. Chau, bueno, Radiográfica. Chau. Abrazo gigante, ¿eh? María Rosa Martínez, diputada nacional. Ayer estuvieron reunidos diputados y diputadas sindicales de extracción sindical con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. 9:36 minutos, Rivas, todo suyo. Muy bien, ¿quiere escuchar un poco de música?